Aquí estamos, somos Radio Estilo FM, transmitiendo en 99.5 MHz, perteneciente a Juan Carlos Gaona. Desde nuestros estudios, ubicados en Avenida Zapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Atención. Creamos la comunidad otoñal. Sí. No importa la edad. Sexo o religión. O religión. Estamos todos juntos. Todos juntos. En la misma estación. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Otoño 2014. Más unidos. Más unidos que nunca. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. Soy del CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central, de Perea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla, anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión. Les damos la bienvenida a este espacio radial. Un programa atípico del día de hoy. Tenemos la noticia más triste que me toca dar en el programa. Ha fallecido nuestro secretario general, Ricardo Emilio Borsini. En el día de ayer, la mejor manera de honrar la vida de este sindicalista que nos guió durante tantos años es continuar con la lucha y continuar con nuestra labor. Analizamos si debíamos hacer o no el programa. Él era partícipe del programa durante mucho tiempo y bueno, creemos que es la mejor manera de honrarlo. De honrarlo, sí, y celebrar la vida que nos brindó tanto, ¿no? Tenemos un comunicado, Virginia, de la agrupación Compromiso con las Bases. Sí, Compromiso con las Bases, UDPM, lamenta comunicar que la organización ha perdido uno de sus pilares fundamentales, como dijiste vos, el maestro Ricardo Borsini, que no solo era maestro de vocación, porque uh-huh. Si bien lo conocí poco, cada vez que hablábamos de la educación se le notaba esa pasión, digamos, uh-huh. entrañable por la enseñanza, por sus alumnos, por la escuela, pero también fue un compañero, amigo, esposo, hermano, padre, abuelo, político y tantas otras funciones que, como decíamos, desempeñó con muchísima pasión y compromiso que un solo corazón, dice el comunicado, no resistió. Valiente en la lucha, humilde en la victoria, grande en la derrota, nos deja muchas enseñanzas que siempre guiarán nuestras acciones, tanto en lo institucional como en lo personal. Lloramos su muerte, pero también celebramos su vida. Nos dejó buenos ejemplos a los que tuvimos la suerte de compartir momentos con él. Aparte, quiero agregar personalmente, tenía un buen humor muy especial uh-huh. también, ¿no? Es decir, tenía un rasgo de chinchudo así era por ahí. Chinchudo, pero no sí. podías enojarte con no, él. No, era la verdad que era muy muy agradable. Era. Así que Ricardito, donde quiera que estés. Sí, sí, sabemos, dice que siempre vas a estar con nosotros, ¿no? Así es. Insisto, supongo que hay gente que sé que hay gente que lo conoció más, pero de verdad que lo llegué a querer en, no sé, un año y medio que lo conozco. Hemos compartido, gracias a Dios, un almuerzo por lo menos en nuestra casa. Sus restos son velados desde ayer en Cochería Paraná, en calle Santiago del Estero, 1835, y será sepultado en el cementerio Tierra de Paz, hoy sábado, a las 15 horas. Así es. Así y que... bueno, después más adelante tenemos algunas personas, obviamente, manifiestan... las salutaciones del exacto, caso, ¿no? En el Facebook y... Y bien, como hubiera querido Ricardo, nuestra tarea debe continuar, no nos iba a perdonar que faltemos un día a la radio, así que no. Vamos a cumplir en la medida de lo posible con lo indispensable de brindar información. Tenemos que recordar, bueno, empezamos por las efemérides, el 4 de abril próximo, que ya nos va a agarrar antes del próximo programa, se conmemora la desaparición física también de Carlos Fuente Alba, que ocurrió un 4 de abril de 2007, víctima de la represión policial durante una protesta. Así que, fíjate vos las cosas, ¿no? En la misma semana se nos va otro maestro también, hoy, 2014, estamos llorando la muerte de Ricardo Borsini. También hay noticias para el sector docente. Bueno, estamos volviendo los docentes a las aulas. Se firmó un acuerdo, un último acuerdo con un sector de los que estaban en lucha, que es del MPL, que, bueno, más adelante vamos a ampliar los pormenores del acuerdo, que en realidad no difería mucho en cuanto a montos con lo que se había acordado con el otro sector más oficialista, pero sí se ganó un par de meses de adelanto en el aumento de sueldo al básico, así que eso alcanzó para que un sector de la lucha destrabe el conflicto. Y bueno, hay otro sector que por ahí seguimos insistiendo en que la lucha es por todos los sectores, en realidad, que el piso lo marcaron el sector de los policías. Sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de los policías, creemos que están ganando lo justo los policías, y los demás sectores de la administración pública también deberíamos aspirar a algo similar. Sí. Así que bueno, la lucha continúa desde las aulas en este momento, y es el debate en cada una de las escuelas determinará cómo va a seguir la lucha en el sector docente, en compañía o en consonancia con los demás sectores. Así que esa es una de las noticias principales que tenemos para el día de hoy. También tenemos la noticia de que lo liberaron a Bruja, al sindicalista del Mercado Central, Diego Silvera. Fue falsamente acusado de intento de homicidio en un principio, después se cambió la carátula a lesiones leves. Lo que decimos y lo que dice él y lo que dicen muchos testigos es que no fue él el que participó de la gresca que terminó con esta detención. Uh-huh. Se está corriendo el rumor de que hay muchos intereses económicos y políticos que quieren desarticular el sindicato del Mercado Central para continuar con sus matufias ahí dentro de los que son los negociados en el Mercado Central. Y los trabajadores del sindicato nucleado en este sindicato lo que quieren son mejoras laborales y mejoras salariales y, por supuesto, mejores condiciones de trabajo. Quieren laburar tranquilos. Seguro. Sobre todo con estabilidad, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esa es más o menos la situación. Es lo que queremos todos los trabajadores, en realidad. Uh-huh. Y es por lo que peleamos siempre desde la CTA. Así que, Virginia... También otra noticia que seguramente vamos a ampliar es que continúa la protesta de los trabajadores del Carrillo y del Baliña. Sí. Corte en la ruta. Correcto. 12. También en consonancia con esta lucha mancomunada que tenemos todos los sectores de la administración pública. Le escuchaba el otro día una entrevista a una de las manifestantes que hablaba que hasta hace poco peleaban por una lucha integral, peleaban por mejoras en las condiciones de trabajo, mayor cantidad de personal, que se limpie más, que se arreglen los edificios, que haya más insumos, y hoy por hoy se ven obligados a pretender únicamente que por lo menos le aumenten el salario para que el trabajador pueda vivir dignamente. Así que estamos en una situación, nos han llevado a una situación en la que ya hasta nos en algún momento nos tildan de mezquinos porque peleamos solo por nuestro salario, dicen, en realidad no nos queda otra. El salario es lo que hace, lo que dignifica el trabajo, dignifica la vida en este, en esta sociedad capitalista que tenemos. Lamentablemente, si no tenés un salario digno, no podés llevar adelante una vida más o menos digna. Así que bueno, sin duda alguna, estos compañeros seguirán en la lucha y bueno, estamos todos en la lucha. Así que sigue, continúa la protesta también entonces en el sector salud. Virginia, decimos que, bueno, cumplimos con la, más o menos, vamos a tratar de cumplir con la parte de información, y queremos, por supuesto, honrar la memoria de Ricardito Borsini, Ricky, que tanto hizo por nosotros, por la comunidad trabajadora en general. Así que te propongo, Virginia, y le propongo a la audiencia, si les parece bien, escuchar un audio. Ahí Juan Manuel Escobar en la operación técnica nos va a dar una mano. Más o menos hice un compilado de algunos de los pensamientos que llevaba adelante Ricardo en la práctica. Así que te invito a participar de una clase maestra del maestro Ricardo Borsini. Lo escuchamos. Yo creo que es cierto. Hay cosas que deberían debatirse en estos congresos que se hacen a nivel local. ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué proyecto educativo tenemos en función de qué proyecto de país, de región o de provincia? Y yo creo que este tipo de producciones también va dirigido a los padres. Yo siempre insisto con los padres que tienen que participar de estos debates, no solamente mandar al hijo y pretender que en la escuela se haga la mayor parte del trabajo de la educación. Recordemos, tenemos que asumir nuestro rol. Nosotros por ahí somos parte de la educación de los niños en general, ¿no? Creo que cuando nosotros asumamos ese rol realmente en esa dimensión, vamos a estar aportando a la educación de los chicos, ¿no? Es decir, la educación en realidad no se la da ni uno ni otro, es un conjunto de cosas que infieren sobre la persona del niño o del adolescente desde distintos ángulos. ¿Sí? Un ángulo importante y central es la familia, otro ángulo importante que incide sobre el joven, sobre el niño, es la sociedad, la escuela. Y todo eso hace que tengamos que hacerlo en forma coordinada en función de un proyecto de educando que queramos sacar, ¿no? Así eso es. Hoy no existe. Realmente yo tengo que reconocer que desde el sistema educativo formal no tenemos un proyecto de egresado que queramos decir, bueno, este es el proyecto de misionero que queremos, ¿no? Y tiene que ver, argentino. Tiene que ver con las políticas educativas que implementa los mismos gobiernos, ¿no? O que no implementan. Donde han ido delegando en el rol del maestro cosas que no tienen por ahí que ver con con la labor docente en general. Por ejemplo, muchas veces sabemos, ya siempre lo decimos, que el maestro hace de maestro, hace de enfermero muchas veces, de psicólogo, de contenedor, de psicopedagogo inclusive, o sea... contenedor de la crisis social, ¿sí? Yo creo que ese es lo que engloba todo, es hoy la escuela, ¿no es cierto? Es la contenedora de la problemática social que tenemos en nuestra sociedad argentina. No solamente a la Argentina, no vamos a ceñirnos solamente a nuestro país, ¿sí? Toda América Latina tiene la misma problemática, entonces tendríamos que revisar todo ese sistema, ¿no? Bien, eran, bueno, palabras de una clase magistral que siempre daba Ricardo en los programas de radio. Cabe destacar por ahí que él no se basaba para hablar por ahí en algún libro, en algún texto, sino que lo sacaba más que nada de la experiencia personal y de su capacidad de analizar la realidad, ¿no es cierto? Cosa que trató de siempre de inculcar en quienes militamos al lado de él. Y bueno, algunas de las pavadas que yo digo por ahí en la radio las aprendí de las discusiones con Ricardo Borsini, así que... Tenía la sabiduría que te da la pasión por lo que haces, ¿no? Esa capacidad de observación. Uh-huh. Al punto tal que era tan apasionado que muchas veces se pasaba de vuelta, ¿no? Porque sí. ¿No? En la casa ya sabían que por ahí cuando había alguna ocasión de lucha o alguna ocasión de militancia, bueno, no le esperes para la cena porque es muy posible que no llegue a tiempo, porque se enfrascaba de tal manera en lo que hacía que no se daba ni un respiro. Tenemos algunas salutaciones por ahí que rescatamos a través del Facebook, que le han dedicado algunos pensamientos a algunos compañeros que lo conocieron. Sí, hay un montón y seguramente habrá más, ¿no? Pero hay una en particular que me gustó y me parece que da cuenta, porque me parece que esto de resaltar el hecho de que sea un maestro de vocación está bueno. Gustavo Jiménez, se ve que fue un alumno de Ricardo, que dice: ¿qué te puedo decir, querido maestro? Fuiste mi primer maestro, el que me enseñó a leer, a escribir, el que me regañaba por mis travesuras, el que me hizo firmar el libro negro más de 3 veces, el que se iba a golpear la mano en mi casa para preguntar a mi mamá por qué yo era tan terrible, ¿no? Serás recordado siempre, mis condolencias a su familia, que Dios lo tenga en la gloria. Después Mónica Urina, sí, también una importante representante de Compromiso con las Bases. Y amiga. Amiga, sí, era muy amiga, ¿no? Dice: compañeros, hoy falleció un grande, mi compañero de lucha en UDPM, en Compromiso con las Bases, el docente de la Escuela 445 de Posadas. Compartimos la pelea gremial en todos estos años. Aprendí de él y milité con él. Hoy lo despido con el más profundo dolor, y que sirvan estas palabras para un gran maestro. Gracias, Ricardo, por lo que me enseñaste, pero fundamentalmente agradezco a Dios el privilegio de haberte conocido, de haber sido tu amiga y haber militado la vida juntos. Y vos sabés que a Ricardo también le gustaba mucho la música, y la música folclórica en particular. Sí. Así que seguimos entonces el programa La Hora del 14 Bis en memoria del compañero Ricardo Borsini, escuchando un poco de música también. Sangre del ceibal que se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual que llovinta azul murmurando al cañaveral. Que llovinta azul murmurando al cañaveral. El viento la trae, se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Sueño en el trigal. y sobre esa usar lamentos de amor. Lo siento llegar el cerro sudor, pañuelo ha de ser y puede prender sobre el cor. Bien, escuchábamos entonces un poco de música folclórica. En honor a Ricardito, que tanto le gustaba, a veces tanto embromada con la música folclórica. Bueno, ahí le estamos dando el gusto. Noticias para el sector docente, entonces continuamos. El aumento que se logró en este momento, bueno, muchos ya estarán viendo, los maestros que escuchan, su recibo de sueldo, el básico pasó de 1.906 pesos con 77 a 2.076 pesos con 77. Son unos 170 pesos de aumento al básico. También se modificaron dos adicionales que sumarían entre los dos un 20% de incremento por sobre el básico. Esos son más o menos los acuerdos que se lograron, que significan un aumento en el bolsillo también al trabajador docente. Y otra parte del acuerdo que se logró es que un aumento al básico de 163 pesos que está previsto para el mes de julio se adelante para el mes de mayo, así que con lo que se lograría que ese aumento entre para el cálculo del SAC del aguinaldo. Del aguinaldo. Así que bueno, son más o menos los avances que se están teniendo merced a la lucha, no merced por ahí a acuerdos espurios que tienen unos sectores más oficialistas, traicionando por ahí la voluntad de las bases docentes. En total, esto significaría un aumento total del 17% al básico, considerando que la... ¿Al básico y al bolsillo? No, al básico. Al básico. Uh-huh. De ahí se hacen los cálculos dependiendo de la antigüedad. De la antigüedad, está bien. Cada antigüedad tiene un porcentaje diferente, uh-huh, de impacto. Impacto diferente. Por eso por ahí decimos siempre que a los docentes les llamamos la atención que por favor aprendan a leer sus recibos, uh-huh, de sueldo, que sabemos que es un poco complicado. Por la radio es medio difícil de explicar sin mostrarle los números, pero es cuestión de preocuparse y a ponerse a analizar, ponerse a estudiar entre todos y descifrar cómo se lee el recibo de sueldo. Uh-huh. También nos ofrecemos desde Compromiso con las Bases a que se comuniquen con nosotros, por ahí nos invitan a alguna reunión y no tenemos ningún problema en participar y tratar de explicar más o menos cómo se lee un recibo de sueldo, que es importante para saber por qué se está peleando. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensajes de texto pueden hacerlo al 0376 154 73 78 74. Puedes llamar también a la fija, a la línea. Hoy estoy con. ¡Epa! Se me traba la lengua. Sí, la emoción te tiene. Sí. La línea fija de la radio, 446-9020. Podés dejar tu mensaje. Ahí está Juan Manuel Escobar recibiendo muy amablemente los mensajes. También puedes escuchar a través de internet en www.995fmestilo.com.ar. ¿Algo así? Bueno, ¿estuvo bien, Juan Manuel? Más o menos. Después ya corregí, creo que me equivoqué. De todas maneras, estos programas están siendo grabados en este momento y podés escucharlo en diferido en www.coamisiones.com.ar. ¿Qué te parece si seguimos con las clases magistrales de Ricardo Borsini? Primero estuvo hablando sobre un pantallazo sobre la educación actual, lo que tiene que ver la familia, fíjate vos. Incursionó en la psicopedagogía, si se quiere. Seguro. Era el hombre de los mil oficios. Él empezó como empleado bancario en algún momento, no le gustó, siguió por otro lado, radiotécnico, instalador de antenas de radio, plomero, no sé, de todo. Y vos le decías que se rompió el celular, dame, yo te arreglo. No sé cómo, pero te arreglaba. Diseñador gráfico también, en la computadora hacía lindas cosas para los chicos, para sus alumnos, le sacaba fotos, le regalaba cosas editadas, lindo. Sí, lo hacía, mm, por lo menos, insista, ¿no? El poco, mm, tiempo que tuve el placer de conocerlo, lo hacía desde un lugar de verdadera disposición, mm-hmm, no lo hacía esperando, mm, nada, ningún reconocimiento así, le gustaba, era como que... Mm. Formaba parte de su ser eso, ¿no? Sí. Lo vamos a extrañar mucho, Ricardo. Tenemos un audio también en el que él incursionaba por ahí, porque nosotros habíamos planificado este programa como un programa de información y de formación. Ajá. Formación en el mejor sentido de la palabra, de instrucción, de que aprendamos algo, ¿no es cierto? Y bueno, también trató de explicar en algún momento lo que la diferenciación entre sindicalismo y gremialismo, o entre sindicato y gremio. Juan Manuel Escobar, si tenés la amabilidad de pasarnos el audio, el otro audio de Ricardito, que está preparando ahí. Estamos recibiendo mensajes también. Chito Pasamá, mira, dice, es un programa difícil por la muerte de Ricardo. Una excelente conducción de Ernesto y Virginia. Fuerza, compañero. Gracias, Chito. Otro gran amigo y compañero que seguramente estamos... estamos todos dolidos por la muerte de Ricardo. Sí, volvemos. Yo quiero aclarar, permiso, sí, que... Sí. Que realmente para Ernesto está haciendo un gran esfuerzo, él está muy dolido, así que me parece muy válido que la gente sepa que con gran esfuerzo, Ernesto, estás haciendo este programa. Sí, pero es la forma ¿seguro? De homenajearlo, lo vuelvo ¿seguro? A insistir, y la forma de honrar la vida y obra de Ricardo Emilio Borsini, un gran ¿seguro? Compañero y militante de la CTA. Una CTA que él adoraba, se apasionó por la CTA, y bueno, muchas veces tuvo que dejar tiempo y esfuerzo sin ningún tipo de compensación económica, que quede claro esto. Nosotros por ahí, por hacer este programa, por hacer nuestra militancia, no cobramos ni un peso y no queremos tampoco aceptar ni un peso ni de los poderes políticos ni de los gobiernos de turno. Así que, eso es el mensaje por ahí que queremos transmitir y hacemos el esfuerzo por llevar adelante el programa para transmitir eso. Te decía, teníamos un par de mensajitos más de la gente que enviaba sus salutaciones, ¿no es cierto? Principalmente a la familia, que es quienes están, por supuesto, llorando la pérdida del jefe de familia, Ricardito Borsini. Sí, hay uno, Noni Barros, dice, Ricardo ya goza de la paz, la alegría y el amor que no tiene fin. Un abrazo fuerte a sus familiares y amigos. Silvia Fernández dice a los familiares que Dios le dé fortaleza, él vivirá en sus corazones. Colega Ricardo Borsini, que Dios lo tenga en sus brazos. Martín Palacios dice, qué dolor que siento, todavía me cuesta creer. Una gran persona, compañero y amigo, te recordaré por siempre. Ya te digo, son muchísimos. Uh-huh. Norma Gladys Solís dice, aunque te fuiste cuando menos lo esperaba, gracias por permitirme conocerte. En fin, todas las personas con mucho, dan cuenta de la apertura, de la pasión de Ricardo. Sí. Se nota mucho eso en los mensajes. Y un hombre que se ganó el respeto de compañeros y de adversarios políticos y adversarios políticos sindicales. A pesar de pensar diferentes, lo respetaban mucho y sabían de sus convicciones. Uh-huh. Y por supuesto no le encontraban el pelo al huevo, porque Ricardo tuvo una conducta intachable, en lo personal también. Pero lo sindical, que es lo que nos afecta a nosotros en este programa, nadie le puede reprochar nada y siempre estuvo en la misma vereda. Así que un maestro que empezó tarde a trabajar como maestro, a los 40 años, casi 40 años cumplidos, empezó a trabajar como maestro, y a los 60 años de edad, bueno, falleció Ricardito Borsini. 20 años de docencia, dos o tres generaciones de alumnos pasaron por sus manos, algunas de sus alumnas llevaron a sus hijos a clases con él ahora en estos últimos tiempos, y hasta alguna nieta también recibió en el aula. Así que bueno, lo recordarán siempre. Juan Manuel Escobar, le pedimos por favor si nos pasa entonces el siguiente audio de Ricardo Borsini. Hablar de temas que tienen que ver con cosas de la vida cotidiana, si se quiere, desde la óptica de los trabajadores. Y habríamos también de ir de alguna manera haciendo docencia en lo que es la necesidad de la sindicalización, ¿no? Es decir, ¿por qué es necesario la sindicalización en cada uno de los ámbitos laborales? ¿Por qué es necesaria la corporación, digamos, de los trabajadores? No con un sentido de decir que vamos a defender cuestiones que son privilegios, sino para defender y mantener activos los derechos de cada uno de los trabajadores, ¿no? Que después, sí, justamente... porque hoy se toma, discúlpame, ¿no? Hoy se toma con un sentido peyorativo la palabra corporación, ¿no? La corpo. Sí, la corpo, es decir, como una cuestión de hasta de asociación ilícita, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad corporizar algo es ponerlo en evidencia, poner que se note algunas de las cuestiones que generalmente van quedando tapadas bajo la alfombra, ¿no? Uh-huh. Es decir, debemos corporizar las injusticias, debemos corporizar todas aquellas situaciones que hacen a que no tengamos un estado de bienestar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es para mí la corporación de los trabajadores debe ser. Y ahí digo, sindicalizarse significa crear una organización estructurada y legalmente constituida, y otra cosa es también, agremiarse. ¿Por qué no? Agremiarse, reunirse y ver cuáles son los problemas que nos están aquejando al conjunto, y de ahí salir a reclamar, a protestar, de ser necesario. Claro, o a mantener los derechos que ya tenemos. Correcto. Y hay una función central también dentro de lo que es la agremiación, uh-huh, ¿no es cierto?, a través del sindicato, que es la posibilidad de mejoramiento de la clase, ¿sí? La agremiación nos permite, de alguna manera, ir buscando aquellas cuestiones que hacen a que los trabajadores de un oficio determinado, de una tarea determinada, podamos ir capacitándonos y podamos ir perfeccionando en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, con el aporte de los otros compañeros, ¿sí?, o con la generación, ¿no es cierto?, de capacitaciones que tiendan al mejoramiento de la clase, de los mecánicos, de los, uh-huh, obreros, de los distintos gremios que forman esta sociedad en la que nosotros vivimos. Yo creo que esa es una cuestión central también de la agremiación, ¿no es cierto?, y a través del sindicato, que es la organización. Uh-huh. Continuamos entonces en la hora del 14 bis. Eran las sabias palabras de Ricardito Emilio Orsini, que nos trataba de explicar, en mi cabeza durísima trataba de hacerle entrar cuáles eran los conceptos básicos que tenemos que manejar quienes estamos en el sindicalismo. ¿Cómo se nota en su discurso que subyace la importancia que le daba la lucha de clases, ¿no?, y al, sí, estado, sí, de bienestar de los sujetos a través de la dignificación del trabajo, uh-huh, ¿no? Es que una de las cosas que aprendimos juntos también, porque con Ricardo también llevamos siempre ese proceso de ir aprendiendo cosas nuevas, ¿no es cierto? Mm. Y con todos los compañeros que participamos en CTA también, Bettina Páez, Mónica Burina, el tema de la conciencia de clase. Mm. En un momento dado, no sé por qué cuestión, el docente se consideró a sí mismo una clase privilegiada de trabajadores, como que es una élite en la clase trabajadora. Y tenemos que retomar el camino por ahí de reconocer que nosotros somos laburantes como cualquier otro laburante. No tenemos ningún tipo de distinción. Por eso a veces duele cuando dice cómo fulano de tal va a ganar tanto y el maestro va a ganar menos. No, tenemos que partir de la base de que todos tenemos que tener un piso de salario digno. ¿Mm? ¿Qué es lo que tratamos de llevar adelante con este tema de la familia policial? Tienen un salario que alcanzaron más o menos digno y felicitamos y celebramos que lo hayan logrado. Por supuesto. Ahora, los demás trabajadores, los demás sectores, somos de la misma clase trabajadora y tenemos que alcanzar ese piso salarial. ¿Mm? Y a partir de ahí, bueno, cada uno de los sectores, una vez alcanzado el mínimo digno, trataremos de luchar por lo que cada sector cree o se presupone que debería ganar más. Por ejemplo, un médico debería ganar más por ahí que un maestro, por decir algo, ¿no es cierto? Sí, lo reconocemos. Mm, ¿lo sí, reconocemos? Seguramente son cuestiones discutibles, mm, digamos, ¿no? Respecto de por qué uno debería ganar más y otro, mm, menos. Mm-hmm. Pero en realidad también hay gente pero que... Pero lo principal es que todos debemos alcanzar un piso mínimo de salario digno. Sí, por supuesto. Eso es indiscutible. Uh-huh. O sea, no sirve de nada que un maestro gane 5.000 cuando todavía no llega a la canasta básica, que es de 8.500 en este momento. Exacto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Por más que el maestro gane más que el policía. Sí, digamos, por más que ese 5.000 implique un 40% aumento, uh-huh, si no llega a lo mínimo que se necesita para subsistir, no... No tiene sentido. Así sí, que bueno, sí, la conciencia de clase. Un oyente se comunicó al programa y pregunta en el mes de cobro. Dice: en el mes de febrero cobró 810 pesos de incentivo. En el mes de marzo cobró 660. quiere saber a dónde fueron esos 150 pesos y si se pasarán al aumento. Sí, compañera, una de las condiciones, una de las cláusulas, si se quiere, de la ley de incentivo docente es que el artículo 9 se paga durante 10 meses. La nación paga durante 10 meses. Dos meses tiene que pagar la provincia y paulatinamente se tiene que ir incorporando al básico ese dinero. Así que bueno, la provincia estimó que era conveniente pasar parte de esa proporción que vos estás nombrando al básico. Así que vos lo que tenés que fijarte en realidad es el básico, cómo subió, y por supuesto el salario de bolsillo también, cómo se incrementó. Y a partir de ahí determinar si te alcanza el aumento para vivir o no, si es justo o no el aumento. Y en función de eso, discutir con tus compañeros si vale la pena seguir luchando o hay que bajar los brazos. Así que bueno, eso es más o menos contestada la pregunta. Ampliaremos. Como dicen los noticieros cuando quieren zafar, ampliaremos. Pero esa es más o menos la cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Dos o tres salutaciones más? Sí. Felicita, a ver, es que hay tantos. Humberto Capli Benítez, uh-huh, dice: Ricardito querido, qué vacío nos dejas en Misiones y qué tristes estamos todos los que te conocimos. La lucha docente pierde hoy a uno de sus principales gladiadores. Y así te recordaremos, como en esa foto, evidentemente pusieron una foto, uh-huh, de Ricardo, con la sonrisa en los labios y esa batería de chistes, cuentos, anécdotas que compartías para arrancarnos una sonrisa en los momentos de bajón o para desdramatizar nuestras frecuentes peleas. Sí, los chistes de Ricardo eran, sí, famosos por sus, sí, chistes. Sí. Que no eran graciosos en sí, sino que... La forma, ¿no? Que él lo decía. Y termina diciendo: gracias por tu noble enseñanza, por tu bondad y por tanto sacrificio. Martín Ayala dice: por sobre todo un gran tipo, al cual tuve el orgullo de compartir momentos de militancia, no mucha, pero que me dejó en claro la calidad de persona que fue. Una gran pérdida que dejó enseñanza para todos. Así es, y por ahí tengo el orgullo de decir que pudimos compartir estos programas de radio, estos, no sé, cientos, capaz, decenas por lo menos de programas de radio en esta y en otra radio que teníamos también el programa los fines de semana. Tengo el orgullo de decir que tomé la precaución de grabar los programas para tener, no sé, de algo van a servir algún día, dije yo, no, y mira vos, desgraciadamente están sirviendo de algo. Quedaron registradas por ahí las enseñanzas de Ricardo, uh-huh, las clases magistrales sobre diferentes temas, algunos chistontos también habrán quedado registrados en esos programas, y bueno, anécdotas varias seguramente. Fíjate, además, Ernesto, vos decías, ¿no?, acerca de todos sus múltiples oficios, uh-huh, acá se ve que es un vecino, uh-huh, que recuerda de cuando le subían la guitarra, Juanjo Bande, uh-huh, para que la afines, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh, y se recuerdo cuando te subíamos la guitarra para que nos la afines y nos cantabas unas zambas de paso, sí, nomás. También, nos olvidamos, o sea, sí, que era músico, realmente. También, ¿no? Tocaba la guitarra, sí, y eventualmente se sacaba la papa de la boca y cantaba algo para la muchachada. Así que, Ricardito. Sí. Todos seguramente lo recordarán con cariño y con respeto. Sí, no sé quién decía, hace un tiempo escuché decir a alguien que la muerte nos hace buenos a todos, ¿no? Sí, como sí, que todo. Pero realmente, yo ayer le decía a una amiga que le contaba, que fíjate vos, una amiga que lo conoció 10 minutos un día que él pasó a saludarme, y le cayó realmente bien, uh-huh, y yo le decía, es de esos tipos que, no es que digo que era macanudo porque falleció, mm, realmente yo lo llegué a querer mucho, lo llegué a querer en muy poco tiempo y sí, era de verdad querible, así de es, verdad. Hoy estaremos despidiendo sus restos entonces a las 3 de la tarde en Cementerio Parque Tierra de Paz. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con las clases magistrales? Yo creo que no tienen desperdicio. Esa era la propuesta hoy. No tienen desperdicio estos audios. Nada más recordar que el 10 de abril hay un paro nacional de CTA en unidad de acción con la CGT, el 10 de abril. La consigna es, como es desde hace varios años, que la crisis no la paguen los trabajadores. Mm. Recordemos que estos aumentos miserables, son justamente para detener con el salario del trabajador a esta inflación que está creciendo día a día. Así que nosotros decimos que no la tenemos por qué pagar nosotros si nosotros no la causamos, ¿no es cierto? Son las malas gestiones, las malas administraciones de los gobiernos, tanto provinciales como nacionales. Y por ahí recordarle a los trabajadores que no les quieran convencer de otra cosa. Plata hay. Lo que no quieren es largarla para por ahí atajar ciertos... Tienen otros destinos. Ciertas complejidades económicas que hacen que la inflación siga subiendo y que le hacen quedar mal ante el resto del mundo. Así que bueno, esa es más o menos la consigna. 10 de abril, paro nacional CTA y CGT. Seguimos con la clase magistral de Ricardito Borsini, a ver qué tenía para decirnos en aquel momento. Mira, este audio es del 2011, creo que si mal no recuerdo. ¿Vamos con el audio? Podemos llevarlo adelante. Y es bueno, ya que estamos haciendo escuela, Ricardo, hay muchos oyentes que por ahí todavía confunden gremio con sindicato y a veces es bueno recordar para que hablemos con propiedad, más que nada los que pretendemos estar en la lucha sindical y gremial, hacer la diferenciación, porque vos que sabés tan bien estas cosas, Ricardo, ¿podés explicar un poquito lo que es sindicato y lo que es gremio? El gremio es el conjunto de los trabajadores de un mismo oficio o profesión, ¿sí? Tengan o no tengan relación unos con otros, ¿sí? Es decir, el conjunto de los médicos de la provincia de Misiones forman el gremio de los médicos. ¿Sí? El conjunto de todos los panaderos de la provincia o del país forman el gremio de los panaderos. La simple condición de panadero. La simple condición de ejercer un oficio es la agremiación de los compañeros. Ese conjunto de trabajadores de un mismo oficio o profesión, cuando deciden estructurar en una organización ese gremio, se aparece la figura del sindicato. El sindicato entonces es ponerle cuerpo, digamos, a ese gremio Y establecer pautas. Ahora, dentro de un sindicato tenemos cuestiones que son centrales para el desarrollo de ese sindicato. El establecimiento de una función, el establecimiento de un objetivo de ese sindicato, que está traducido en un estatuto general de ese sindicato, donde podría ser una especie así de como la carta magna de la institución, ¿no? El sindicato vendría a ser el gremio organizado. Gremio organizado, exactamente, creo que lo definiste perfectamente bien, ¿cierto? El gremio organizado. Y nuestra ley, nuestra constitución, le permite a los agremiados, los que están dentro de un mismo oficio o profesión, poder afiliarse, eso está garantizado en la ley, inclusive está garantizado en la 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, la libre sindicalización. Sí. Puede haber más de un sindicato dentro de un gremio, y de hecho en el gremio docente lo hay. ¿Sí? Por ejemplo, todos los maestros y profesores de la provincia de Misiones formamos el gremio de los maestros. Ahora, dentro de ese gremio tenemos distintas expresiones organizativas que hacen a los sindicatos. Tenemos, por ejemplo, los que están afiliados a la UDPM, que es un sindicato con existencia real dentro de la provincia. Tenemos otro sindicato con existencia real, que es la UNAM, que también cobija en su seno a los docentes que se sienten contenidos en en esa institución. Está la antigua UDA, que eran los docentes nacionales. Después tenemos ADEPRIM, que es el sindicato de los docentes privados de Misiones. Tenemos AMET, CIDEP. Es decir, hay varias organizaciones sindicales que intentan representar a aquellos compañeros que se sienten contenidos por esa organización, y posiblemente haya algunas más. El MPL mismo. El MPL mismo, que nace como una expresión sindical dentro de lo que es el ámbito docente, dentro del gremio docente. Y esto no quita de que pueda aparecer otra organización, ¿no es cierto? Cosa que digo cabe aclarar acá, hacer un paréntesis, de decir que es una cosa muy saludable que hayan diferentes organizaciones de un mismo sector. O sea, hace a lo que nosotros tanto pregonamos desde la CTA, que es la libertad y la democracia sindical. Correcto. Que el trabajador tenga la posibilidad de elegir cuál es su representante o la organización que mejor lo representa. Correcto. Así. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, la clase magistral de Ricardito Borsini, muy claro, muy concreto, y bueno, yo haciendo mis aportecitos también cada vez que podía, que en realidad eran cosas que las había aprendido con él, así que no hay ni un mérito para mí, estaba todo en manos de Ricardo en esto de las clases magistrales. Me acuerdo de los primeros programas que por ahí compartíamos con él. Yo por un momento me olvidaba que estábamos en un programa porque lo escuchaba hablar y realmente, por ejemplo, esto de la distinción entre gremio y sindicato, jamás la supe. Es más, creo que ni siquiera me la cuestioné, porque nunca pertenecía a un sindicato, pero uno se olvidaba porque tenía una claridad para hablar que realmente daba gusto. Y se preocupaba también porque quienes se interesaban aprendan para que no estemos hablando pavada. Le voy a pedir a Juanma Escobar si me puede preparar el último audio de Ricardito Borsini mientras, prácticamente nos estamos despidiendo. Recordamos que a las 15 horas va a salir la... el cortejo, no sé cómo se llama, yo no tengo poca experiencia en esto de los servicios fúnebres, hacia el cementerio Parque Tierra de Paz, donde bueno, se le va a dar cristiana sepultura a los restos de Ricardito Borsini. Las 15 sale del salón velatorio. Sí, sale del salón velatorio. Está bien. Así que no sé cuánto se tardará, un rato en llegar a... Y una hora, bueno, me parece. Antes que termine el programa tenemos que decir que hoy se realizará ya lamentablemente una casi tradicional marcha de antorchas que el sector docente viene llevando adelante desde hace varias semanas y a las 19 horas nos encontraremos entonces en la Plaza 9 de Julio para llevar adelante esta forma de manifestación. No es fuera del horario escolar. No va a haber descuento por ir a la marcha escolar, a la marcha de antorcha, así que no hay excusa para faltar. Quienes definan que hay que seguir luchando, o quienes quieran luchar, o quieran manifestarse, y por qué no también participar con su opinión ahí en la marcha de antorcha. El último audio de Ricardito Borsini, y nos vamos despidiendo del programa. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Muy bien, vamos cerrando el programa a la hora de 14 meses. Humber Rodríguez, me ha hecho acordar mi tiempo de juventud. ¿Vos fuiste joven alguna vez? No era compañero de Tutankamón, ¿no? ¿O era alumno de Sarmiento? Por un lado, los policías no los dejan sindicalizarse. Y por otro lado, los docentes que ya tenemos sindicato de sobra, si se quiere. Bueno, nunca sobran sindicatos. Nunca sobran. Pero digo, tenemos muchos sindicatos, resulta que la participación libre y democrática en la vida del sindicato está vedada para muchos de quienes pensamos diferente a lo que piensa la conducción. Claro. Vos sabés que este es un fenómeno que no se da solamente en Misiones, sino en muchas partes del mundo, no solamente en Argentina. Pero acá en la Argentina tenemos ejemplos que son emblemáticos y por otro lado... terribles, ¿no? Vos fijate un poquito más y recorrer la grilla de sindicatos del país, por ejemplo, los mercantiles, ¿sí? Con su secretario general, ¿hace cuántos años? Está más de 30 años, está una persona dirigiendo el mismo sindicato. O acá en la provincia también, ¿no? Gente que está atornillada en los sillones de conducción. Y yo creo que eso quita, por un lado, la visión del trabajador como trabajador, ¿no? Es decir, si vos vas a representar a los trabajadores, tenés que ser trabajador. Es decir, tenés que ir a laburar. y conocer la vida del trabajador. Nosotros en UDPM... No podés decir yo soy trabajador y hace 30 años que no cumplí tu oficio. Yo creo que hay cuestiones que son centrales y que tienen una lógica que es aplastante, ¿no? Si a nivel político, por ejemplo, en la conducción política de una provincia o en la conducción política de un país, nuestra constitución sabiamente no permite la reelección indefinida, ¿no es cierto? Porque se va viciando ese ejercicio del poder por la desconexión que vos tenés con la base. Menos lo podemos, aceptar dentro de lo que es el ámbito laboral. Uh-huh. Así, tendríamos que darle a un compañero que hizo una buena tarea durante una gestión de conducción sindical la posibilidad de un mandato más. ¿Sí? Y volver al trabajo, volver a la base, volver a mamar, si se quiere, de a nutrirse. Condiciones laborales para que puedan, como decir, nutrirse de todas aquellas cosas que están pasando realmente en el trabajo y después sí, postularse nuevamente todas las veces que quiera. Pero el tema de que los estatutos no contemplan la limitación de los mandatos es grave, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que esa es una de las cuestiones que deben modificarse, por ejemplo, dentro de la ley 23.551. Y no es una cuestión coercitiva, sino que creo que es una cuestión lógica. Ricky, quedó un poquito de tinta en el tintero, uh-huh. Lo dejamos para el próximo programa. Un poquito mucho quedó. Quedaba un poquito de tinta, le quedaba mucha tinta a Ricardo para darnos. Dios mío. Y bueno, se nos fue un poquito más temprano nomás. Pero bueno, Ricardito, donde quiera que estés acá, vamos a seguir con lo que vos iniciaste. Mensajes llegaron, la misma gente que se comunicó hoy dice, agradeció por la explicación y dice, mientras en algunos gremios haya jueces y partes, la lucha no va a llegar muy lejos. Bueno, eso depende de las bases, que se pongan las pilas, que nos pongamos las pilas y pongamos los puntos sobre las. Y esta cosa que decía Ricardo era muy importante. Hay dirigentes que están atornillados en la conducción de los sindicatos. Tal cual. Y hace rato, por ejemplo, hay maestros que no agarran una tiza. ¿Sí? Así que mal podrían decir bien qué es lo que pasa en el sector docente. Tal cual. Bettina Páez se comunica y dice, se nos fue un gran militante, pero sobre todo un gran amigo y mejor persona. Así que, Bettina, gracias por el saludo. Bueno, yo agradezco, no es para mí, no, pero estoy acá al frente del micrófono recibiendo los mensajes. Y también nos recuerda que lo de la marcha de antorcha está tarde, 19 horas en la Plaza 9 de Julio. Así que, bueno, Virginia, no hay mucho más para decir. Se nos fue Ricardo. Continuamos la lucha, continuamos con la labor que él inició, continuaremos con el programa lo mejor que podamos. Va a ser, ya era difícil reemplazarle desde que pidió licencia por su enfermedad, que no en realidad el médico le prohibió que se haga mala sangre. Exacto, entonces, él no quería saber nada de quedarse quieto. Él quería seguir trabajando médico, y quería seguir en el programa y bueno. Sí, sí, igual. Eso me dijo la última vez que charlamos, que fue, me estaba acordando, ¿sabes cuándo fue, Ernesto, la reunión que hubo sobre la precarización laboral? En ATE, sí. Y me estaba diciendo que ya se quería operar, ya pues ya quería volver, ya pues sí, estaba cansado de estar al Pepe, ¿no? Sí. Así que fíjate vos lo que era. Bueno, entonces, bueno, esto fue un programa especial dedicado a la memoria y a la celebrando la vida de Ricardo Borsini. Lo recordaremos siempre con alegría porque una de las cosas que él, uno de los dichos que él adoptó de la CTA es que hay que militar con alegría, aún en la derrota. Ricardito perdió una batalla, pero su lucha sigue firme. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo, militante. Es la estación de transición. La estación de la transición. La que nos separa del calor insoportable del verano. Y nos prepara para soportar el frío del invierno. El frío del invierno. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Otoño 2014. Una estación indispensable. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM 99.5 MHz. No importa lo que busques, el paraíso de Lole lo tiene todo. Jeans, camisas, ropa para fiestas, jóvenes y gente mayor. Talles grandes del 42 al 80 para mujeres y hombres. También ropas para futuras mamás. Nuestra función es asesorar a nuestros clientes. ¡Te esperamos! El paraíso de Lole está en La Rioja, 1973, entre San Lorenzo y Colón. Teléfono 3764-431-220. Posadas. El paraíso de Lole.